codo a codo, y esto a mí me consta porque hemos hablado mucho sobre este tema, ha trabajado codo a codo con Maridé, que es la presidenta, él es el vicepresidente de la comisión, y como decía, Maridé destacaba el cuerpo, digamos, ¿no?, lo que es el esqueleto de este proyecto, fue realizado por el concejal Ariel Rizzo. 42 minutos han pasado de las 7 de la mañana, nos vamos a la pausa rapidito. Vamos. Cherro, vamos. Estamos en las redes. Instagram, ABC Hoy Radio.